El título del sermón de esta mañana es Siendo la familia de Jesús. Es un texto con el que muchos de nosotros ya nos hemos familiarizado, un texto que de alguna forma lo hemos asimilado también. Sin embargo, hay una riqueza enorme en este texto que vamos a estar estudiando una parte hoy, obviamente no se puede decir todo, pero ¿cómo somos o cómo podemos ser o cómo, mejor dicho, debemos ser la familia de Jesús? Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana. Señor, muchas gracias, porque además de Señor te podemos decir Padre, porque Jesús es nuestro hermano, porque nos has recibido en tu familia. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y nos hable y nos dé convicción, que nos transforme y nos desafíe. Y Señor, como es la petición de cada día, de cada semana, que podamos ser luz y sal en este lugar en donde tú nos has colocado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Formar parte de la familia de Dios es un concepto al cual ya nos hemos acostumbrado. Se nos hace demasiado familiar hablar de ser la familia de Jesús o la familia de Dios. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios porque la Biblia nos dice que hemos sido adoptados. Es decir, antes no éramos la familia de Dios, sin embargo, ahora ya somos parte de la familia de Dios. El rey David es uno de los primeros en expresarlo, en expresar esta idea de la adopción, y en Primera de Crónicas 17:22 nos dice: adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tu Señor, y para que tú, Señor, fueras su Dios. En el Nuevo Testamento es Pablo quien utiliza esta expresión repetidas veces para llamarnos hermanos, para que nos llamemos hermanos unos entre otros, para que llamemos padre o papi a Dios, para que llamemos a Jesús nuestro hermano mayor. Y con frecuencia hacemos esto. De hecho, en la iglesia es muy frecuente escuchar hermano, hermana, y muchas veces creo que es una muletilla porque no nos sabemos los nombres de las personas. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo se llamaba? Me saludó un hermano, pero no recuerdo cómo se llamaba. Pero es un hermano, es una hermana, entonces con eso es suficiente. No lo usemos como una muletilla, veámoslo como una realidad espiritual. El texto de hoy, a pesar de ser muy familiar para nosotros, es también uno de los más provocativos en relación con la familia que tenemos en la tierra. Porque parece que Jesús deja a la familia terrenal en un lugar lejano, secundario. De hecho, parece que la rechaza y como que la olvida para siempre. ¿Qué quiere Jesús enseñarnos con esto? ¿Acaso es que Jesús está aprobando la desintegración familiar? Y vamos a ponernos, como hacemos cada domingo, un poco en contexto. ¿Qué es lo que está pasando para saber por qué habla así Jesús? Perdón. Ahora sabemos que Jesús estaba en una casa llena de gente, nos quedamos en eso la semana pasada, que lo han estado siguiendo. Primero fueron a la montaña siguiéndolo, después viene a esta casa, no puede ni siquiera comer de tanta gente que hay. En esta casa es acusado por sus enemigos, por los escribas, de estar poseído por un demonio y además de expulsar a los demonios por el príncipe de los demonios. Cosa que Jesús rechaza utilizando un argumento muy lógico, diciéndoles, bueno, una casa no puede estar en una casa, estar en contra de esa misma casa y permanecer. Un reino no puede estar en contra de sí mismo y permanecer. Ellos tienen que admitir que las palabras de Jesús están llenas de lógica, nadie puede negar eso. Entonces, Jesús no está endemoniado, no es un demente, como había dicho también su familia. Y su familia había dicho esto para sacarlo quizás de este problema. Sabían que Jesús ya estaba en problemas y que sus palabras podían ser usadas en contra de él, sus acciones podían ser usadas en contra de él. Y van por Jesús y le dicen a la gente, no le hagan caso, está loco, está demente. Y así, en este contexto es cuando llegamos al texto que leemos el día de hoy. Lo voy a volver a leer. Se encuentra en Marcos 3, del 31 al 35, es la última sección del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Dice así: En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan», le dijeron. «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, «Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». La historia de este texto es bastante simple. Jesús se encuentra en la casa, llena de personas, cuando le avisan que su madre y sus hermanos, que ya sabíamos que estaban acercándose para rescatarlo, están afuera. La respuesta de Jesús, la verdad, debe sorprendernos. La hemos leído tantas veces que ya no nos sorprende. Pero imaginen que estamos en una fiesta que presenta el papá o la mamá o el hermano o hermana de uno de nosotros. Es una fiesta importante y nos dicen, oye, están afuera, no les diste invitación. ¿Qué es lo que haríamos? Ay, es cierto, qué pena. Pasen, y sale uno, de hecho, a la puerta a recibirlos. Pero Jesús hace algo sorprendente. Pregunta, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En este momento es una de las preguntas más prominentes entonces en este texto es si en realidad la familia carece de importancia en el plan divino. Si la iglesia, nosotros, a lo largo de los siglos nos hemos equivocado en cuanto a la enseñanza con respecto a la importancia de la unión familiar, de la familia. La pregunta es también si debemos todos entonces dar la espalda a nuestras familias para poder ser verdaderos seguidores de Jesús. Y sé que muchos están pensando quizás muy superficialmente sí, pero en realidad, ¿debemos dar la espalda a nuestras familias para poder ser verdaderos seguidores de Jesús? Y la respuesta es no. Tenemos que entender qué es lo que Jesús está tratando de enseñarnos con esto. El Señor Jesús no tiene nada en contra de la familia. De hecho, Él mismo se va a encargar de decirle a Juan que cuide a su madre cuando él está allá en la cruz. ¿Recordamos eso? Eso se encuentra en Juan 19, del 25 al 17. Además, Jesús nació y creció en el seno de una familia que lo amó. Su padre y su madre se preocuparon con él cuando era apenas un bebé y huyeron a Egipto. Cuando regresan y se pierden en Jerusalén, su padre y su madre se encargan de ir a buscar a Jesús. Están preocupados por él. El primero está... Se encuentra en Mateo 2, 13, 15, el segundo en Lucas 2, 41 al 51. Cuando ven el peligro en que se encuentra Jesús, como vimos la semana pasada, intentan rescatarlo, Marcos 3, 21. Y finalmente, cuando Jesús está siendo juzgado, su madre lo sigue de cerca, arriesgándose ella a ser acusada de ser, una de sus seguidoras, una de sus discípulas, y también recibir algún castigo. Más allá de esto, hemos visto que Jesús asiste a un banquete de bodas en Caná, Juan 2, del 1 al 11. Jesús habla en contra del divorcio y de la necesidad de que los hijos nos separemos de nuestros padres cuando nos casamos. Marcos 10. Y también varias veces Jesús menciona el mandamiento que encontramos en el Antiguo Testamento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. De hecho, Jesús mismo explica muchas veces que él honra a su propio padre y a su propio padre que es Dios. Entonces, vemos que Jesús no minimiza en ningún momento la importancia de la familia. Para él es algo esencial, como lo enseña también el Antiguo Testamento, como lo hemos enseñado como lo enseña el Nuevo Testamento también, y como lo enseñamos en la Iglesia. Entonces, no podemos argumentar en ningún momento que Jesús promueve la desintegración familiar o que minimiza la importancia de la familia. Lo que el Señor Jesús está haciendo es poniendo en perspectiva el amor, la unidad y el valor que deben existir entre quienes somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, los que somos sus hermanos y sus hermanas. Atentar contra el concepto de la familia terrenal es atentar contra el concepto de la familia celestial, porque la familia terrenal es un reflejo de la familia celestial. En toda su perfección, la familia celestial, nosotros como seres caídos. Después de haber aclarado este punto de que Jesús no minimiza la importancia de la familia terrenal, debemos poner atención en quiénes son estos nuevos hermanos, esta nueva familia de Jesús, y las razones por las que son parte de su familia. Un texto paralelo, más bien el texto paralelo que se encuentra en Mateo 12, del 46 al 50, dice que Jesús, señalando a sus discípulos, cosa que no dice el versículo, Marcos, pero Mateo dice que señalando a sus discípulos contestó: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Por lo que podemos reconocer que Jesús no está hablando de todos los que están presentes, porque recordemos que los escribas que lo han acusado están allí presentes, ellos no son sus hermanos, los que en el futuro lo van a traicionar, los que en el futuro van a seguir planeando matarlo, de hecho ya están planeando matarlo, ellos no son sus hermanos y sus hermanas, a menos que se arrepientan. En el momento en que se arrepienten, se vuelven hermanos y hermanas. Entonces no tenemos este concepto de un Dios, de una salvación universal, que bueno, Dios es tan bueno que nos va a perdonar a todos al final. Eso no lo enseña la Biblia. Había también gente que estaba esperando ver un espectáculo, un show de un hombre que está haciendo milagros, sacando espíritus, sanando enfermos, que está diciendo palabras que son subversivas quizás. Pero Jesús, no está buscando eso. Y no está buscando este tipo de personas para que sean sus hermanos y sus hermanas. Entonces podemos interpretar que sus discípulos pueden ser dos grupos de personas. Uno, reducirse a las 12 personas que acaba de invitar para que sean sus discípulos más cercanos, las personas con las que va a estar conviviendo los próximos 3 años. O pueden ser discípulos en una forma más abierta y hablar de aquellas personas que en algún momento han reconocido a Jesús como su maestro y ya han estado siguiéndolo y obedeciendo los principios que Jesús ha estado comunicando. Esperemos que pase. No creo que se va a tardar demasiado. Bueno, entonces estos pueden ser los discípulos, pero Jesús da una característica más y dice: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquier persona. Los que formamos parte de la familia de Dios y obedecemos sus mandamientos, ellos, nosotros, somos los verdaderos hermanos y hermanas de Jesús. Esa es una característica. Tenemos que obedecer lo que dice Jesús. Si nosotros minimizamos lo que dice Jesús, esto ya no se aplica, bueno, es que se equivocó. Esta persona seguramente tiene un pie fuera y uno adentro, ¿sí? Puede comportarse, pero si no sigue los mandamientos de Jesús, esta persona no es un hijo de Dios. Es decir, tenemos que reconocer la ley que es perfecta y es normativa y que Dios le dio a Moisés y que nos ha ido revelando a través de su palabra. Jesús después va a resumir esta ley en 2 principios básicos. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo en segundo lugar. El que hace estas cosas es un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. El que ama a Dios por sobre todas las cosas y aquel que ama a sus hermanos y a sus hermanas. El que no ama a su hermano y a su hermana no ha conocido a Dios, dice Juan, porque Dios es amor. Y si no amamos a las personas, entonces debemos preguntarnos si somos hijos e hijas de Dios. Y sigue una pregunta que es todavía un poco más profunda. ¿Tenemos entonces que obedecer como requisito, y recalco esta palabra, requisito, para ser adoptados como parte de la familia de Dios? No, no es un requisito. Y esto debe ser central en la vida de una iglesia como la nuestra, que es una iglesia reformada. Y no estoy diciendo que podemos hacer lo que queramos, vamos a ver lo que quiero decir. Recordemos que somos salvos por gracia. Es decir, no hacemos nada para recibir nuestra salvación. No tenemos nada que ofrecer. Puede que pensemos que nos portamos bien, puede que pensemos que somos generosos, pero todo lo bueno que podemos hacer, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Los hijos y las hijas de Dios obedecemos a Dios precisamente porque somos hijos e hijas de Dios. Lo obedecemos como consecuencia. Obedecemos por amor, por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Porque tenemos que reconocer que Él nos amó en la condición en la que nos encontró. Y algunos nos encontró un poco más morales según los ojos de la sociedad y según el concepto cristiano, bueno, de las iglesias cristianas. Algunos no nos encontró tan bien. Pero Dios ofrece la salvación gratuitamente. Pensar en que la obediencia es un requisito para ser aceptado por Dios es rebajar el Evangelio a cualquier religión pagana. Porque todas las religiones paganas, uno debe ganarse el amor de los dioses, con D minúscula. Tengo que ofrecer sacrificios, tengo que ofrecer ofrendas, tengo que portarme bien, tengo que dar esto y aquello. El Evangelio es al contrario. Es Dios el que se acerca a la humanidad. Dios se acerca a nosotros en el estado en que nos encontremos. Esa es una gran diferencia, es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones. No son si tienen imágenes, no es si tienen pinturas, no es si tienen una cruz. Es que Dios, el Dios del universo, se acerca a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Él porque estamos muertos en pecados, dice la palabra de Dios. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. No hicimos nada para que viniera Jesús. ¿Alguien de nosotros hizo algo para que Jesús viniera al mundo? No podíamos. ¿Podemos hacer algo para que regrese ya? No podemos. Jesús, dice Juan 3:16, que nos amó tanto que envió a su único Hijo. Dice Jesús después que Él vino a buscar lo que estaba perdido en Lucas 19:10. Juan nos vuelve a recordar que el amor de Dios se muestra en que Él nos amó a nosotros antes de que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Y después agrega que también envió a su Hijo a morir por nosotros en 1 Juan 4:10. La Biblia reiteradamente nos enseña que Dios vino por nosotros, que nosotros no podíamos ir a buscarlo a Él porque no sabíamos a dónde ir. Estábamos muertos en pecado. Por eso Él se acerca con nosotros. Los teólogos reformados llaman a esto el primer punto calvinista. Dios nos viene a buscar porque yo, como ser humano, soy incapaz de acercarme a Dios. Entonces, los hijos y las hijas de Dios que hemos recibido al Espíritu Santo, que es el sello con el que nos reconoce Dios y con el cual dice Dios, este es mi hijo, esta es mi hija. Cuando recibimos a Jesús, dice la palabra de Dios que recibimos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se limita a ser un sello de propiedad de Dios. El Espíritu Santo fecunda y da vida en la persona que recibe este Espíritu Santo. Esto es lo que enseña Jesús en Mateo 7, del 15 al 20. El Espíritu Santo produce fruto en la vida de las personas. Todas aquellas personas que hemos recibido el Espíritu Santo porque hemos sido adoptados por Dios, no hay otra opción, no hay otro camino, necesitamos llevar fruto. Nadie puede decir, soy cristiano, pero yo no tengo fruto. A veces nos tardamos más, es cierto, a veces nos tardamos menos. No es como que uno es cristiano y al otro día inmediatamente produce fruto. Hay un proceso, tenemos que crecer, tenemos que ser discipulados, tenemos que entender qué es el Evangelio. Aún Pablo dice que se tardó 3 años en prepararse después de haber tenido este encuentro con Jesús. Pero nadie puede decir, yo no tengo nada que ofrecer a Dios. Yo no tengo pues sí soy cristiano, pero no tengo fruto. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el fruto que yo llevo? ¿Cuál es el fruto que sé que poseo? ¿Amor? ¿Amo? gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tengo uno, y este es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu completo. Tenemos que tener todo esto en menor o mayor cantidad. Pero reflejo todas estas cosas. Nadie puede decir soy una nueva criatura, pero no tengo, pues no sé qué, no sé, en realidad no sé qué tengo que puedo ofrecer a Dios. Debo llevar un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Y la obediencia es parte del fruto y se manifiesta en la vida de los hijos y las hijas de Dios. Por un lado debemos reconocer entonces, como ya dije, que su ley es perfecta. Dios no se equivocó. Y hay cosas que no nos gustan, que culturalmente estamos luchando con ellas. Pero Dios es perfecto. Dios sabe mejor que nosotros qué nos conviene, qué le conviene a la humanidad. Y cuando reconocemos que nos amó, y cuánto nos amó y de qué nos ha rescatado, entonces nuestro amor es mayor para Él y entonces con más gozo obedecemos la palabra de Dios. Si no obedecemos es traicionar el amor de Dios. Alguien que nos ha ofrecido todo a su único hijo y decirle, ¿sabes qué, Dios? Gracias por salvarme, pero no me importa lo que quieres que yo haga. Porque yo, como persona que vive en el siglo XXI, tengo que determinarme a mí mismo lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que nos enseña la cultura? Nadie me dice lo que yo debo ser, ni mis papás, ni la sociedad. Yo digo lo que voy a hacer. Es una mentira en realidad, porque en realidad nuestras expectativas coinciden con las expectativas de la gran mayoría en la sociedad. Debemos estar conscientes de que nuestra obediencia da gloria a nuestro Padre en el cielo. Y es importante tener en cuenta el verdadero significado entonces del amor incondicional de Dios por sus hijos y su hija y sus hijas, es decir, la gracia. Bonhoeffer dijo que había una gracia barata y es aquella gracia que supuestamente reconoce lo que ha hecho Dios, pero como piensa que todo es gracia, entonces puede hacer lo que uno quiera. Y eso no es cierto. Hace un par de semanas cité a un libro muy muy bueno que se llama Santidad por Gracia, de un señor que se llama Brian Chappell, está en el blog, en el Pensamiento para la Semana, y Brian Chappell nos ayuda a entender dos extremos en los que a veces la iglesia cristiana evangélica ha caído. Por un lado, dice, el legalismo hace que los creyentes crean que Dios nos acepta basado en aquellas cosas que ellos hacen, basado en lo que ellos hacen. Entonces, no es el legalismo, no es hacer para ganarme el amor de Dios. Pero por otro lado existe la permisividad que hace que los creyentes crean que a Dios no le importa lo que ellos hacen. Bueno, al fin Dios me ama y ya soy salvo y siempre voy a ser salvo. Creo que la Biblia enseña que la salvación no se pierde. Pero eso no es una excusa para que yo me porte como yo quiera porque al fin ya soy salvo. Eso es un indicio de que en realidad nunca he sido salvo. Dios no nos acepta por lo que hayamos hecho. Dios nos acepta únicamente por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Un sacrificio perfecto que no necesita que yo le añada mis buenas obras para alcanzar la salvación. La salvación es únicamente por la sangre de Jesús. No es por la sangre de Jesús y lo bueno que yo haga. Eso haría que el sacrificio de Jesús fuera incompleto. Más adelante, Chappell sigue diciendo las palabras que Jesús dijo en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y dice Chappell, la gracia no debe ser que la obediencia sea opcional. Cuando Dios quita las buenas obras como condición para que nos acepte, Él no quita la santidad como un requisito para la vida. Voy a repetirlo, muy fuerte. La gracia no debe hacer que la obediencia sea opcional. Yo no puedo decir si obedezco a Dios, no obedezco a Dios. Cuando Dios quita las buenas obras como condición como condición para que nos acepte, no quita la santidad como un requisito para la vida. Es decir, no tengo que obedecer para ganarme la salvación, pero sin santidad nadie puede ver a Dios. Nuestra obediencia no solo tiene buenas cosas para nosotros mismos, sino que da gloria a Dios. Y la obediencia es inseparable de la vida de los cristianos para vivir de una manera santa. Y como ya dije, mencioné hace ratito, lo menciona el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad. Dos cosas importantes, la paz con todos y la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Pues tengo que obedecer para vivir de una forma santa, porque lo que Dios me enseña con sus mandamientos es a vivir santamente de una forma que a Él le agrada. Y para poder entender esta secuencia, va a aparecer aquí una secuencia, tenemos que entender estos cuatro pasos. Un poquito más adelante. Los que sean. Uno, Dios me ama y nos busca sin importar nuestra condición. Dios nos ama y nos busca, no importa que seas el peor pecador o la peor pecadora. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Él dice que somos suyos y nos hace llevar fruto. Y parte de este fruto es la obediencia, que nos ayuda a vivir de una forma santa. Y con esta santidad podremos ver a Dios. Entonces podemos tener una mejor visión de lo que Jesús dijo cuando dijo: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre forma parte de mi familia. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido y obedecemos como consecuencia. ¿Pero qué implica esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo ponemos en la tierra? ¿Cómo lo aterrizamos? Implica en primer lugar que nuestra vida familiar y como iglesia, porque como iglesia somos hermanos y hermanas de Jesús, nos desafía a un estándar altísimo, a un estándar que no vamos a llegar. Pertenecer a la familia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es una familia que es perfecta en amor, en armonía, en honestidad. Ese es el ideal de Dios. Esa es la perfección de Dios. Pero nosotros, como seres caídos, no podemos alcanzarla. Y cuando digo que no lo podemos alcanzar, no es para decir, bueno, no podemos alcanzarla, ni modo, sino porque debemos esforzarnos por alcanzarla. Y saber que aunque fallemos, no tenemos que desanimarnos, sino seguir luchando, seguir avanzando, porque eso es lo que Dios quiere. La iglesia, que es la iglesia invisible, es decir, los que verdaderamente son salvos, no los que se reúnen. Y la familia, como la conocemos en la tierra, son un reflejo de la imagen y de la semejanza de la familia celestial. Es difícil entender este concepto porque cada vez en nuestra sociedad la imagen de la familia está más devaluada. Cada vez hay más divorcios y cada vez hay menos. Cada vez hay menos gente que se quiere casar. Y de los pocos que se llegan a casar, cada vez son más los que se están divorciando. Es parte del individualismo que vivimos en Occidente, como mencioné hace rato, porque yo debo buscar mi propio bien, mis propios goles, mis propios objetivos. Dije goles, ¿verdad? Mis propios objetivos. La realización personal por encima de cualquier otra cosa del bien común se ha hecho lo central en nuestra sociedad y eso nos está matando. Cuando vemos nada más el yo sin ver la sociedad, sin ver a la familia como la conocemos en la tierra, sin ver a la iglesia como mi familia, nos está destruyendo. Pero en esta dificultad, en medio de esta dificultad, es un gran momento, una gran oportunidad de ser sal y luz en medio de donde nos encontramos. Porque estamos en una sociedad que ha dejado de creer en las instituciones como el gobierno. Ya nadie cree en el gobierno. Ya tampoco nadie, pocas son las personas que creen en la iglesia. Esas son las estadísticas. No estoy tratando de hacer ningún comercial político. Pero la gente no cree en el gobierno, la gente ya tampoco cree en la iglesia, cada vez hay menos gente que cree en la iglesia, por eso tenemos bancas vacías, pero todavía confiamos en la familia de alguna forma. Y si podemos demostrar que como familias reflejamos el amor de Dios, si podemos reflejar que como iglesia somos una familia que refleja el amor de Dios, que refleja su amor, que refleja su honestidad, que no andamos escondiéndonos para hacer las cosas, la gente va a verlo y va a notarlo. Es posible entonces que podemos sembrar una pequeña semilla de esperanza si nuestra familia en la sangre refleja el amor de Dios. Y nuevamente, no estoy tratando de decir ni de sugerir que deba ser una familia perfecta. Ha sido algo que también nos ha matado. Tenemos discusiones en la casa, pero nos acercamos a la iglesia. ¿Todos bien? No digan nada. No digan. Las apariencias nos están matando. Debemos ser transparentes y decir, es que esto me duele. Y no decirlo con cinismo, decirlo como, Señor, yo sé que tú quieres otra cosa de mi familia. Yo sé que tú quieres otra cosa de mi iglesia. Señor, ayúdanos a superar. Y probablemente necesitemos hablar con alguien. Alguien que nos pueda aconsejar. Busquen al pastor. No permitamos que las mentiras, los abusos, las injusticias sean parte de nuestra familia terrenal, pero tampoco dejemos que sean parte de nuestra familia en la iglesia. Aprendamos a confrontar en amor. Porque también a veces esta situación de no hay que decir nada para que parezca que somos buenas personas, nos está matando, como dije hace rato. Y es muy frecuente, he escuchado mucha gente que lo dice. Vamos a aparentar. Hay historias de personas que han sido hijos e hijas, Bruckner se apellida el autor, dice, él era hijo de un anciano, su papá era abusivo, le pegaba a su mamá, era alcohólico, y su mamá siempre le decía, no digas nada porque tu papá es anciano de la iglesia y debemos respetarlo, debemos mantener su prestigio exactamente. Pero llega un momento en que el joven Bruckner ya no puede más, y va y habla con uno de los ancianos, y el anciano resulta ser el mejor amigo de su papá, y le va como en feria al pobre chico. Y probablemente cuando digo estas cosas, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de no vamos a decir esto que se quede en la familia. Y hay cosas que se deben quedar en la familia, pero no deben quedarse calladas y no mencionarse, deben quedarse en la familia y deben ser tratadas con sabiduría para poder salir de ellas. Para poder reflejar. No tenemos esperanza de ser sal y luz si no reflejamos, si no enfrentamos estos conflictos que están en medio de nuestra iglesia, que están en medio de nuestra familia, porque somos la familia de Dios. Un lugar así, un lugar que refleja el amor, la honestidad de decirte, ¿sabes qué? Me equivoqué, fallé, discúlpame, pero que sea una disculpa honesta, una disculpa franca. Va a ser un lugar que empiece a recibir gente, porque va a reconocer nuestra honestidad, va a reconocer que somos humildes y no somos soberbios. Porque un lugar en donde se piden disculpas, un lugar en donde se hablan las cosas honestamente, es un lugar en donde hay amor. Dice Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Eso lo dijo Jesús. Y esa es una forma de amarnos. Por eso debemos obedecer a Jesús. Porque nuestra obediencia implica amor al Padre y a nuestro prójimo. Y voy a terminar con una historia muy breve. Unos amigos nuestros, y recientemente lo comenté con varios de ustedes, han adoptado 15 niños en su casa. Estamos hablando de la adopción. Janelle fue la semana antepasada, pasó una semana ayudando a, no sé qué locura puede haber en una casa con 15 hijos adoptados y 3 naturales, pueden imaginarse, nosotros con 2 no podemos. Y lo que sigue, no, lo que voy a contar no es, no es para resaltar racismo, simplemente para contar una historia que sucedió y porque México es un país racista. La amiga de Janelle, se llama Julie, es una rubia platino. O sea, la ve uno de lejos y se ve como si fuera casi canosa, de tan rubia que es. Algunos de sus hijos, bueno, todos sus hijos son descendientes de mexicanos. Algunos vienen de Oaxaca, de lugares donde hay más predominancia indígena, más rasgos indígenas. Y nos ha contado que algunas veces ha ido a la tienda y cuando está comprando, la señora o el que está atendiéndolo, con frecuencia le pregunta, ¿es su sirvienta? Y Julie se yerga y dice, es mi hija. Y así dice Dios de nosotros. Dios no se avergüenza. Yo me imagino la niña cuando le dicen, es sirvienta, ¿cómo se ha de sentir? Pero cuando su mamá la abraza y le dice, no, es mi hija, sabe que no importa lo que diga la gente. No importa cómo la vea la gente, su mamá la ama, es preciosa en los ojos de su mamá. Dios no se avergüenza de nosotros, no importa lo que hayamos hecho. El enemigo, Satanás, constantemente está tratando de acusarnos delante de Dios. Mira, es un pecador. Mira, es un mentiroso. Mira, está ocultándole esto a su esposa. Mira, está haciendo fraude. Mira, no es honesto, no respeta. Y puede que sea cierto y tenemos que cambiar. No quiero decir que lo disculpemos. Pero Dios nos abraza porque nos ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y nos dice, es mi Hijo. Y nada y nadie me lo va a arrebatar. Y por eso debemos vivir obedeciendo a nuestro Padre, porque ese es el amor que tiene para cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias, porque eres nuestro Padre y nos amas como somos, Señor. Discúlpanos porque muchas veces hemos pretendido ser mejor de lo que somos. Y con ello hemos ofendido, Señor, a nuestras familias, hermanos y hermanas, a la gente de afuera que no te conoce, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Cristo que nos permitas ver qué tan grande es tu amor. Para que nos dé gozo el poder reconocerte como nuestro Padre y obedecer lo que tú nos digas, porque sabemos que es para nuestro propio bien. Gracias nuevamente por habernos adoptado, por habernos hecho hijos e hijas tuyos y hermanos de Jesucristo, herederos de tu reino. Solamente a ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.